Bien. ¿Tú, Miquel? Sí. ¿Tienes alguna cosa que decirte por Barcelona de forma rápida? ¿Alguna cosa? Pues no, que sí, quiero ver... ¿Saludaron ellos? Sí, a unos cuantos amigos, a nuestros amigos de Valsrein, estaba Joaquín, bien, Salvador, Magordete, Mario con su niño, Diego bastante bien, estuvimos los cuatro juntos, el día y medio que estuvimos, fuimos a Montserrat, y pues de nuevo poca cosa. Bien, si quieren, mandan recuerdos, saludos. Gracias. Y Juan Blanes, voy a ver un ratito, también en el, se le ve como siempre. Con la pintura. Pintura y su vida sencilla. Y bueno, alguna gente más, no sé si acordaréis de Carmen, una mujer mayor chilena. La familia de San Juan de Espino la pude ver. ¿Y quién más? Y bueno, familia que Rosa me dio direcciones, a saludarlo con Moisés. En general, bien. Donde más tiempo estuve fue en Balserén, viendo ahí hermanas de Joaquín y Salvador, los padres también, como siempre, siempre que voy ahí hago una buena charladeta con el padre de Joaquín y Salvador. Y nada, lo que siempre se dice, recuerdos y saludos de todos. Bien, pues entonces, hay una carta de Jaime. ¿Quién la lee? Periódico. Ya la tengo aquí. ¿Quién la lee de Jaime? Sí. Supermercado espiritual. La Iglesia Católica, buscando la continua aceptación de sus millones de feligreses e intentando captar a otros tantos, ha creado toda una gama de opciones para encontrar a Dios, ofreciéndonos una abundancia de grupos seculares, órdenes, asociaciones piadosas, etc. De esta manera, extienden un mejor y más amplio control sobre las inquietudes espirituales de la sociedad. Aquellos de fe indecisa y cambiante podrán encontrar en ese abanico de ofertas la que más se ajusta a sus gustos. Así, el que prefiera una iglesia tradicionalista y conservadora tendrá los neocatecumenales, Opus Dei, etc. Para el que busque algo más progresista y liberal, lo encontrará en las comunidades de base, focolares, jesuitas, etc. Para el que no se adapta o no le gusten las formas de iglesia establecida, habrá las comunidades rurales de crecimiento interno como, entre otras, las del Arca de Lanza de Basto, o bien acogiéndose a la orientalización del catolicismo que propusieron muchos religiosos. Para el que siente que la Iglesia tiene que estar con los pobres, hallará bálsamo en la teología de la liberación, y el creyente rico encontrará consuelo en su obispado correspondiente, tal y como dijo el obispo de Málaga, que en unas declaraciones defiende un modelo de Iglesia comprometida con los pobres, pero no enfrentado a los ricos, porque se atrapan más moscas en una gota de miel que con un barril de vinagre. Significativas palabras y opuestas a las de muchos religiosos, entre ellos el jesuita Luis Anora. Los ricos necesitan el reino de Dios como todo el mundo, pero eso les va a exigir una reconversión, porque ser rico conlleva fundamentalmente que hayan pobres. Jesucristo ya dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. Y el Evangelio añade: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Una explicación a la existencia de esta especie de torre de Babel está en la necesidad de un rico muestrario de creencias y dogmas, pues, como bien indica el nombre del catolicismo, se abarca una universalidad de libres elecciones religiosas. Pero agregar y rechazarse entre sí, ya que se prohíben, entre otras muchas cosas, los métodos de oración y meditación orientales, destruye la justificación o idea de universalidad. Entonces, ¿habrá alguna explicación más para que de un mismo evangelio donde Jesús y los apóstoles nos muestran y enseñan sin tibiezas ni ambigüedades la manera de religarnos con el Creador, hayan salido no solo en el catolicismo sino también en el cristianismo en general tantas teologías e ideologías que se contradicen entre sí? Estas contradicciones se producen y producirán cuando los medios y el fin son equivocados y opuestos a su realidad espiritual. Pues la finalidad de las iglesias organizadas es la búsqueda incesante de dinero y poder, disfrazándola con asuntos divinos, y esto deriva en la tremenda cantidad de injusticias y miserias existentes. Por todo ello, unos amigos obreros que, sintiéndose cristianos de Cristo, no de organizaciones, y con la experiencia personal directa sobre el Espíritu, venimos dando desde hace tiempo otra alternativa. La Iglesia no tiene que optar ni comprometerse con los pobres, tiene que ser pobre y estar en cada casa obrera con Cristo en el corazón, que nos enseñará directa y verdaderamente a santificar nuestras vidas. Quien ponga sinceramente este comportamiento diario en su vida comprobará

Porque él ha guardado la palabra de mi paciencia. Ahí, ya. La palabra y el libro. Ya no puede estar la cosa más clara. Bueno, a través de siglos se puede decir que los teólogos católicos y protestantes no se han dado cuenta, y en este caso hay que darles la razón, no se han dado cuenta. No es que haya tanta pillería en este sentido, sino que no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque la letra mata, es el espíritu que vivifica. Entonces han creído y han predicado que la palabra de Dios es un libro, la Biblia. El libro y la palabra. Pero no se dan cuenta que el libro de Dios, la palabra de Dios, no es papel, es el espíritu. Pero, ¿cómo se dice esto? Pararse un poco. ¿Qué se dice? ¿Un inciso? Haremos un inciso. Dejaremos esto del Apocalipsis, que a lo mejor tendrá que pasarse esto a algunos días más, pero vamos. Ahora lo dejaremos porque voy a daros una noticia bastante... Bueno, no es la gran noticia, pero es buena noticia. Empezamos el año nuevo con unas palabras de Tony. Tony el carpintero nos hablará no sé qué, y si no dura mucho y hay tiempo después, nos meteremos otra vez en el Apocalipsis. Muy bien. Bueno, tú tranquilo, que aquí nadie te oye. Nada, resulta que el otro día esto lo estuve hablando con Castro y Ernesto, ¿no? Resulta que recibí una carta, ¿no? Y al final de ella me deseaban felices fiestas, ¿no? Y luego me decía que deseaba que llegase a mí esa paz interior que nunca se olvida, ¿no? Claro, a mí esto me dio que pensar, ¿no? Y bueno, resulta que pensando y pensando, pues dije, vamos a ver qué es esto de la paz interior, ¿no? Y traté de retroceder un poco en la historia, ¿no? El catolicismo siempre nos lo ha presentado como a los santos de la estampita, ¿no? Unas personas buenas que parece que nunca han roto un plato, con miradas de bobo. O sea, y supongo que a través de la historia siempre han pretendido que la gente fuese buena en este sentido, ¿no? En el misticismo oriental, pues también pasa lo mismo. Un hombre sentado en una posición determinada, un gurú, y también sin, o sea, prácticamente sin moverse, sin haber ningún acto de rebelión en él, ¿no? Y claro, es esto de que sigues pensando y luego se mira uno interiormente, ¿no? Y te das cuenta que como persona que eres, a veces ríes, a veces lloras, estás triste, alegre, te enfadas, incluso gritas. Pero eso es natural en todas las personas. Una persona que le falte esto no es persona. Claro que luego aquí entra la parte de esta vivencia interior, ¿no? O sea, que lo saques o no lo saques, que te des cuenta de ello. Que aquí es cuando entra la parte del Cristo, ¿no? Aquí muchas veces se habla de esto, de la eterna duda. ¿Y cómo es esto? ¿Y cuándo se siente y cuándo no? La verdad es que se siente continuamente. Lo que pasa es que cuesta mucho decir yo siento a Cristo. Pero la verdad es que es muy fácil decirlo. Solo lo único que pasa es que la idea que tiene la otra gente de lo que es el Cristo es muy diferente de lo que en realidad es. O sea, uno puede tener muchos defectos, ¿no? Pero si él es consciente de ello y en todo momento trata de que esa voz interior le guíe, pues ahí está todo. Y no hay por qué avergonzarse de decirlo. En el Antiguo Testamento, en toda la generación de... O sea, la generación de rey David, ¿no? Hasta Jesús, se te habla que ha habido muchos reyes, ¿no? Todos estos tenían, se tenían que basar en la ley de Jehová, ¿no? Pero durante todo este tiempo, pues se apartaban de sus dioses y adoraban a otros, ¿no? Lo que no puede ser, si uno se considera que está dentro de la iglesia pobre, es que sigue adorando estos dioses, ¿no? A lo mejor algunas personas, yo no tengo mucha facilidad para hablar y no tengo muchos miramientos a la hora de hablar, ¿no? O sea, por lo tanto, si alguno se siente aludido, perdonadme, ¿no? Pero lo que no se puede esperar es que si, por ejemplo, otras personas todavía siguen adorando a dioses ajenos, que por hacerles el favor de no hacerles daños a esta persona, que en realidad no es hacerle daño, sino simplemente abrirle los ojos, porque por discutir nadie se ha muerto todavía. Nosotros tratamos de dar la idea auténtica de esta vivencia del Cristo, ¿no? Entonces, si otras personas están metidas en otra organización, uno no tiene por qué hacerle el juego a estos otros dioses. Se queda, se de baja, uno se da de baja, pero no sigue sirviendo a estos dioses. Bueno. No, thank you, Tom. Casi me parece que todos los de por aquí conocéis este matrimonio de Inca. Pues esta mañana han estado allí. Cayetano, me dicen, hemos conocido otras personas, sacerdotes, grupos y personas. Un poco así de aquí, un poco de allá, dice, pero no. Necesitábamos venir otra vez a verte, a escucharte, porque lo que aquí se predica, no se predica en ninguna parte. Todo es falso. Esto ahora lo he resumido, porque hemos discutido más de una hora, pero... ¿Por qué? Han vuelto. Cuando hay la buena fe, lo que dice Tony, cuando uno siente aquello de dentro, como se dice que la cabra tira el monte, es una realidad, es una verdad. Ahora, cuando hay intereses por el medio, no se puede servir a Dios y al dinero, es por esta. Pero, no, si Tony no tiene nada más que decir, o si hay alguien de vosotros que quiera decir algo, ahora es el momento. O si no, el viernes que viene lo que queráis. No hay nadie. Entonces, ¿cómo diríamos? Raspar o escarbar un poco más en este dichoso Apocalipsis, que está más claro que el agua. Y está tan claro que hay, no digo la gente, sino los teólogos, que no lo ven. ¿Por qué? Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Ahí está el gran secreto. El Apocalipsis. hace años. Y si ahora no queréis años, pongamos unos meses, me parece, que no sé quién era, me parece que era María, y me preguntaba cosas sobre los animales. ¿Y los animales qué? Incluso me parece que le dije que se encuentran animales, perros, por ejemplo, que pueden llevar el perro a algún espíritu mucho más elevado que seres humanos, que algunos seres humanos. Y no viene en plan de retroceso, sino para enseñar. Y es curioso que siempre tenemos que ir delante. Y después estos señores nos vienen detrás. Ahora resulta que el Papa Católico de Roma ha dicho hace unos días que los animales tienen alma. ¿Eh? Mira por dónde la gran teología va a parar a un punto sencillo, a esta casa, a este grupito, que no sé cómo le llaman, Castro, grupito de y en concreto toda la alta teología del Vaticano va a parar a unas frases de Cayetano Diezero, jubilado. Sí, sí, los animales tienen alma. Ahora te das cuenta, amigo. Y menos mal si te das cuenta. Pero estos días también, ayer, me parece que era o anteayer, no sé, está en la prensa, ya lo veréis. Este periodista y un poco escritor y qué sé yo, que es Carlos Garrido, que siempre pone unos escritos muy, muy cómicos, pero estos días ha hablado serio, de forma seria, dice: ahora resulta que el Papa dice que los animales tienen alma. Y hace un poco de resumen y va a parar, dice, y he pensado que por lo menos viendo una corrida de toros, la gente que se divierte cuando se sacrifican, se matan a aquellos animales, se torturan, dice, ¿será verdad? Viene a decir una cosa así, que algunos animales tendrán más alma que muchos seres humanos. ¡Ah! ¡Ah! Otro que cae. Este, yo creo que no sería mal, permitidme lo que voy a decir ahora, coger al Papa de Roma, traerlo aquí, hacerlo sentar en el suelo si es necesario, en fin, y escuchar aquí nuestras verdades, no nuestros sermones. En este resumen de este mensaje que nos ha hecho ya José, que aquí hay copias ya, podéis llevaros esto porque aquí está todo el Apocalipsis, y si esto lo meditáis profundamente veréis todo el Apocalipsis. Los científicos llegarán un momento que dirán: esto es el punto, de aquí nace la vida. Bien, nosotros les decimos, y en esta vida misma está Dios, y esto no lo veréis porque a Dios no se le ve con aparatos ni con matemáticas. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo en el mundo? Principalmente el mensaje que también está ahí a la humanidad. ¿Recordáis la fecha? No sé. 76. ¿Eh? O sea, que el mensaje lleva ya 16 años. ¿Eh? 14. Ya es igual. ¿Eh? Si alguno de vosotros, porque ahora me parece que yo solamente tengo un trocito y no sé por dónde andará, pero si tenéis algún mensaje de la carta que salió en la prensa, pero eso lo tienes, José, de Baleares, del 84, cuando yo dije no habrá guerra atómica mundial nunca, ha empezado la verdadera era de paz, etcétera, etcétera. Bueno, que después por la radio yo dije que rusos y americanos están condenados a entenderse. Bien. Todo lo que está pasando en nuestro mundo, la tierra nuestra, ya no puede dar la idea más clara. Tenía que suceder todo esto. Yo no podía dar, ya digo, Dios, la idea más clara. ¿Veis? Nos ha dicho como que nada sirve, ni partidos políticos, ni religiones, ni golpes de Estado, ni capitalismo, ni comunismo, ni marxismo, ¡no! Si no hay cambio de la persona. Ahora, se dicen frases como de espantar, han espantado al fantasma del comunismo. Ha sido el comunismo vencido, el fantasma. Pero no se dan cuenta estas personas decir estas barbaridades. Que lo tienen delante, que el verdadero fantasma es el egoísmo y no es el comunismo. ¿Qué ha pasado en Rumanía? ¿Por qué se han cargado los jefes del Estado? ¿Por qué aquellos acaparaban riquezas mientras el pueblo se moría de hambre? ¿Por qué? ¿Qué es el comunismo? No es el comunismo. Son las personas, es el egoísmo. Entonces, en este caso podríamos decir, y muchas personas a veces lo dicen sin saber lo que dicen, cuando dicen todas las religiones dan a Dios, ¡ah! Pero no entendéis ni siquiera lo que decís. Porque si pensamos, o cogemos libros, que nos den la idea, un libro, la doctrina, socialista, comunista, anarquista, catolicismo, protestantismo, todos los ismos que queráis, y veréis que todos van a parar a una justicia, a una cosa buena. El fascismo mismo, la idea. Pero si las ideas no hacen daño, son las personas. Hay que matar la bestia y resucitar, revivir el ángel que llevamos dentro. La gente queda asombrada. Mira este testigo de Jehová, lo han detenido porque llevaba droga. Mira este político, ahora este el hermano de guerra. Mira este señora, mira este cura, o mira este, estos días un cura de por Barcelona, bueno, ya he perdido la cuenta, hay muchos abusando de niños y niñas, y el otro que sale persiguiendo ladrones en una iglesia con la pistola ahí, el cura, ¿no? Los dos asesinatos del Vaticano. Está tan claro todo esto. ¿Quiénes son los buenos? ¿Los católicos? ¿Los protestantes? ¿Los frailes? ¿Las monjas? ¿Los de derecha? ¿Los de izquierda? Son buenos los que están en y con Dios. Son malos los que no están con Dios. Pero ¿cómo es esta bondad o cómo es esta maldad? En este caso hemos dicho tantas veces que con la luz se ven las cosas claras. La luz de Dios es la bondad. La falta de Dios es la maldad. Pero no una maldad en el sentido de demonio, sino simplemente ignorancia. El libro de la vida. No sé si os dije en alguna ocasión, pero ahora, me parece que sí, pero va bien otra vez ahora. Un chico que viene a veces por aquí, un tal Tomás, me dice, mira qué cosa, yo estaba repartiendo mensajes tuyos, había hecho copias, y una chica dice, ¡ah, esto es de Cayetano! Sí, ¡ah, no, ya me han dicho que este Cayetano es uno de los pocos que tiene acceso al libro de la vida! ¿De dónde habrá sacado esto? Me parece que donde digo que todos sí pueden leer. Y que ahora se den a ver. Por fin empieza un nuevo cielo y una nueva tierra. Mm. Para nuestro mundo. Sí. Aún sucederán algunas cosas negativas, pero ya estamos entrando en la Jerusalén nueva. Sí. Es el fin de la religión de los ricos. Y la nueva Jerusalén en este mundo tierra es para todos los habitantes. Ahí. Pero la gran Jerusalén es la universal, sí, es la infinita, es el cielo de Dios. Y todas las religiones humanas son el parvulario del Espíritu para que entre a formar parte de la religión de Dios. Al que vence, Cristo le da una vestidura blanca y entra en la fraternidad universal. En nuestro mundo tierra ya está llegando el gran momento de la resurrección del Espíritu y que la religión humana confunde con el cuerpo físico. No hay privilegios. Ni Pedro, ni Juan, ni Antonio, ni María, ni Catalina. Al que venciere. Ahí está la cosa. Y después tenemos, que esto también lo hemos dicho varias veces, en este plan de personas, hombres y mujeres, dentro del curanderismo, tienen un poder. Tienen un poder. Dios les da el poder. ¿De qué? De curar, supongamos. Pero ¿qué poder? Si lo tenemos todos. Buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Cuando se tiene el reino de Dios, entonces es como entrar en la biblioteca y puedes leer libros si sabes leer. Pero una persona que no sabe leer y entra en una biblioteca podrá hojear revistas o libros con figuras, pero no podrá leer si no sabe leer. No se le prohíbe la entrada a la biblioteca. Entrar en el astral, que decimos en el astral, está al alcance de todos. Recordad aquella otra noche, aquel viernes, que yo me puse así un poco parado, está al alcance de todos. Es esta meditación sencilla. Y maestro, o señor, o Dios, la palabra es lo de menos. Tú me has creado, pues tú tienes que dirigirme a mí, para yo después poder dirigir mi mente, mi físico, hasta cierto punto el físico, a mí. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos sabéis que allí dentro tengo aquella cruz de listones, doble cruz, que viene el astral. Yo enseguida no sabía qué era aquello. Después, días después, vivíamos en las viviendas, empiezo a ver, ¿cómo? Revistas y libros, en fin, periódicos, como yo te dije. Este dibujo de estos círculos del átomo. Si está la cosa, está clara. Y después viene aquí el señor, el científico, el químico, no sé, del instituto, y se necesita a este hombre que está equivocado porque la línea recta curva. Bien, curva. ¿Y qué son estos círculos? Cuyo Dios está en el centro y está en todas partes. El átomo. Los iones y protones, electrones y qué sé yo cuántos nombres hay en todo esto, pero físicamente encontrarán, que diremos, un punto de partida. Pero este punto, ¿quién lo ha creado? ¿O quién da vida a la vida? Físicamente nunca se llega a conocer al Padre. Hay que retornar a la casa del Padre, el Hijo pródigo. Pero no es el Espíritu. No es el Espíritu, según la teología católica y protestante. Retornar al Padre es el físico. Estos días, el obispo de Mallorca, haciendo un llamamiento a las chetes protestantes, llamamiento que terminará en la catedral el domingo, me parece, hablando de la unidad. Dice, porque ya Juan ha dicho que todos somos uno, así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos también, o sea, la unidad física, la unidad de grupos, de sectas, como la resurrección física, de donde ponemos millones y millones y millones y tantos millones que han nacido y han muerto, pongamos solamente en Ibiza, a ver si cabrían en Ibiza, los de Ibiza solo. Ahora recorramos el mundo. En China 1.000.000.000 de habitantes, donde ponemos a todos los que han nacido y muerto en China mismo, resucitan todos. Claro que los testigos de Jehová, estos van más a la práctica, dicen, no, todos estos muertos solamente quedaremos nosotros. Ah, sí, 3 o 4 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Sí, caramba, vendrán, cada nación será un pueblecito con 400 o 500 personas, ¿qué digo? 200 personas, como aquel que dice. Ya me veo 200 personas por dentro de Cataluña, amigo. Dejemos todo esto y vayamos entendiendo la cosa. Somos nosotros, el Espíritu. Porque cuando yo decía esta mañana a esta familia de Inca, porque me hablaban de una señora que... No, yo, la verdad, no creo ya en nada, no creo en Dios. He visto demasiadas animales y enfermedades y lo que pasa en el mundo. No creo. Muy bien. Y yo le he dicho, mira, tenemos un mensaje, la otra vez cuando vengáis, porque ya tenían prisa, y ahora os daré unos cuantos mensajes. Hay uno que digo que toda la humanidad cree en Dios. Y esto lo hemos dicho tantas veces. Nadie. No hay nadie quiere que le insulten, que le agreven, que le roben, que le hablen mal de él o de ella. Nadie quiere que le hagan daño o que le hagan una injusticia o... en fin, nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te das cuenta que si te alaban es una cosa buena, si te insultan es una cosa mala? ¿Y quién te dice esto? Aguántate, si no hay Dios ni hay nada, porque sientes esta cosa. Además, si Dios permite las animaladas, las enfermedades, las guerras, ¿por qué lo permite? Si Dios lo permite, no creo en él. No hay Dios. Bien, de acuerdo. Pero ¿quién te dice a ti que esto es injusto? Ah, porque yo lo pienso y veo que aquello es una injusticia. ¿Por qué matarse la gente? ¿Por qué morir de hambre? Y, pero ¿quién te lo dice? Tú mismo lo piensas, muy bien, de acuerdo. Pero ¿te has creado a ti mismo? No. Si no te has creado y te han creado otros, otra, otro, después, si es naturaleza, si es Dios, masculino, femenino, si no te has creado tú, entonces, ¿de dónde viene esto de ver esto que es justo o injusto? ¿Cuántas veces hemos dicho de la bolsa aquella de yeso, pastada, la tiramos por la ventana y cuando cae, pero qué pasa si da en el suelo o encima de un coche? Hay yeso por todas partes, cada trocito de yeso, a ver dentro qué hay, yeso. ¿Qué pasaría si después encontráramos dentro del yeso ahí estos puntitos de yeso por ahí, por allá? Hormigas, moscas, unos gusanitos, ¿cómo? Si cuando hemos tirado el yeso era yeso y agua, nada más, pastado, y el mero hecho de explosión, después animalitos, gusanitos, cada trocito de yeso. Nadie cree esto. Todo el mundo diría, esto no puede ser, esto sería un milagro, sería una cosa extraordinaria. Ah, la explosión del universo, estas explosiones que vosotros decís, los científicos, explota trozos de yeso por aquí y por allá, en este caso, mundos, y después, seres que viven, y que piensan, ay Dios, empezáis a ver lo que es la Biblia verdadera de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho no hay que buscar si Dios es redondo o si es cuadrado? Sentirlo, vivirlo. Porque si decimos la iglesia pobre, podríamos decir la sinagoga. Podríamos decir agrupación. Amigos pobres o trabajadores, hay tantos nombres, pero precisamente estamos en unos momentos críticos en nuestro mundo. Todo nuestro mundo, toda la humanidad, la gran mayoría, yo diría todos ya, conocen, además de las religiones que hay por el mundo, esa idea de Jesús de Nazaret, del cristianismo. Pero lo conocen de una forma tan tergiversada, pero sí hemos oído hablar de este Cristo, de este Jesús que predican estos, porque hay tantos que predican esto. Pues ahora es el momento de decir sí, pero esta es la iglesia, la reunión, donde están dos o tres congregados. ¡La reunión! ¿De qué? De cristianos, seguidores de Cristo, que la palabra es griega, podríamos decir de judíos, seguidores de Jesús de Nazaret, de Jehová. Y si despojamos todo esto, diríamos seres humanos, grupo de seres humanos que tratan de vivir la vida como seres humanos. Pero claro, al dar de esta definición de esa forma, la Iglesia Católica, el protestantismo, todas las sectas dicen, ¿veis? Es un grupo esotérico, humanista, filosófico. ¡No! Pareceu de la puñeta. Somos cristianos de Cristo. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón, el espíritu. Ahí está. No tenéis que avergonzaros de decir estas cosas. A Manolo le decían un pastor protestante inglés estos días: esto es humanismo. De haber pensado, de haberse ocurrido a Manolo decirle a este señor: sí, es humanismo. ¿Acaso no presenta un buen ejemplo Jesús de Nazaret con el humanismo? El buen samaritano. Y no era un seguidor de Jesús. Pasan los religiosos y pasan de largo delante del herido. Pero pasa el samaritano. Uno que no cree en nada de aquello y se lleva al herido. Es humanismo. Os dije el otro día, yo recomiendo este libro que podríamos decir maravilloso, Los Vicarios, a Vicarios de Cristo. Hay cada cosa. Cuando estaban en el Vaticano arreglando la Biblia, que tantas veces yo os he dicho de que escogían este sí, este no, este sí, y hacían la composición, se daban cuenta que después, cuando tenían cosas escritas a mano, claro, no, esto no va bien, borrado, y otra cosa, y otra, y hasta que llegaron al punto de no, si aquí dice blanco, no, esto blanco no nos conviene, tiene que decir negro, y aquí negro no nos conviene, tiene que decir blanco. Y así arreglaron la llamada Biblia. Después vino Lutero y claro, lo mismo. ¿Veis? La letra. Se ha dicho, por ejemplo, aquello de la de Dios es Cristo. En el Vaticano hubo una lucha enorme entre ellos mismos, si Jesús era Dios o no era Dios. Y se armó la de Dios es Cristo. Se pegaron incluso, porque la historia no lo cuenta, pero se pegaron. O si hay algún historiador, no sé si. Y por votos, por mayoría, Jesús de Nazaret, un obrero carpintero, es Dios. ¿Dónde llega la ignorancia de los seres humanos? De estos que van a un negocio, a la porquería social. Y todo esto por no querer vivir como seres humanos, como personas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y punto. Y no vayas viviendo del cuento, engañando a la gente. ¿Veis cómo el Apocalipsis se va, que diremos, abriendo de una forma, como diríamos, como un abanico, y una cosa tan sencilla? Al que venciere, ¿qué hay que vencer? Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué los niños? Porque es de ellos el reino. Y Garrido dice en su escrito, dice: yo a veces cuando miro a un animal, un perro, por ejemplo, esto lo dice estos días. Para ti, María, que con esto, y otros que tienen perros, como Tomeu, no sé si hay otros que tenéis. Dice: le miro y con la mirada del animal veo su bondad, cosa que muchas veces no se puede ver con la mirada de las personas, porque muchas veces ve la maldad, las miradas de las personas, la hipocresía, la falsedad, y sin embargo el animal que ya no puede estar más sencilla la cosa. ¿Qué es ser cristiano de Cristo? ¿Qué es ser creyente de la religión universal de Dios? ¿Qué es esto del astral? ¿Qué es esto de avanzar, evolucionar espiritualmente? ¿Qué es todo esto? Resumiendo en esta forma, son cosas sencillas. Caramba, vivir la vida que nos da Dios. Vivir la vida sin ensuciarla. Ahí está todo. Vivir la vida sin ensuciarla. ¿Y cuántas veces se ensució la vida? Con toda la porquería que hay en nuestro mundo. Con toda la cosa que se nos rodea. Aquí, en este mensaje, no importa que haya, lo repita, eso es igual, que digo que el espíritu, cuando avanza, no se entretiene en acumular cosas materiales. ¿Cuántas veces hemos dicho que el niño va creciendo? Y a medida que va creciendo físicamente, los juguetes van quedando arrinconados. Hay pocas personas, a no ser que sea alguna persona que esté un poco en la luna, vosotros mismos, que vais a comprar juguetes. Vienen los reyes, o viene una fiesta, cumpleaños, y sí, un jarrón, una maceta, un vestido, unos zapatos, un libro. Ah, pero ya no son juguetes de niño. Entonces, el espíritu cuando crece, casas, dinero, coches, barcos, sobre todo dinero, acumulando dinero. ¿Para qué? Señal clara que el espíritu no avanza. Y te estás convirtiendo, es decir, sigue siendo un niño mal criado, mucho más mal criado que los niños pequeños. Porque entonces después mira la animalada que tienes que hacer en el mundo. Con la dichosa droga, mientras unos se forran de dinero, otros se mueren. ¿Y las armas de guerra? Podríamos ir tan lejos con todo esto. No tengáis, pues, que diremos, vergüenza, temor, cobardía, y cuando habláis con la gente, con las personas, cuando es el momento, tenéis que decir, ¡para el carro! Soy cristiano de Cristo. No tengáis temor. Toda mi vida lo he dicho, y los 40 largos años de Franco. ¡No! No soy católico, no soy protestante. Trato de ser cristiano de Cristo. Él sabrá si lo he conseguido, pero siempre la misma línea. Y estos de Inca, me decía Tony, el marido, dice, he pensado mucho contigo estos meses que no he venido. Dice, ¿por qué? Dice, yo trato de ser como tú. ¿Ah? ¿Ah? Firme, recto en aquello. Y caiga quien caiga. En este sentido, simbólico, claro. Pero, no, me iré por aquí porque... me voy por allá porque haré esto porque, y los amigos y la sociedad y la familia y que dirán y que... ¡No! ¡Qué caramba! ¡Firme la línea! Y te respetan. Como aquel cura de la iglesia de San Sebastián que un día me dice, ¡ay, Cayetano, es que prefiero más tenerte a ti como enemigo que a muchos amigos! ¿No? En tiempos de Franco, cuántas veces os he dicho yo aquí, un sábado por la tarde, estuve toda la tarde hablando con el sacerdote de la iglesia de Santa Cruz, Palma, Santa Cruz. Ay, Cayetano, se ha hecho mucho tarde y tengo que visitar una familia y tal. ¿Me acompañas un trozo? Sí, venga, por la calle de San Juan. Me parece que se decía San Juan, por abajo ahí. Y yo seguía hablando, pero, bueno, hablando, gritando. Y el cura por la calle, ¡cállate, no, calla, calla, no grites tanto! No, ¿cómo? ¿Cómo no grites tanto? ¿Acaso usted se avergüenza de hablar de las cosas de Cristo, de Dios? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Yo trabajaba de yesero. ¡El yesero! ¡En tiempos de Franco! Asustando a un cura. No grites tanto. Claro, no están acostumbrados a estas cosas. Porque están acostumbrados, han estado siempre a tener la contra. El anticlerical. Esto va bien, que los otros sean anticlericales. ¡No! No somos anticlericales, somos cristianos, sacerdotes, apóstoles de este Cristo que vosotros predicáis y que vosotros no tenéis derecho porque no sabéis dónde os encontráis. Por mucho estudio que tengáis, señor Papa, y esto se lo he dicho ya varias veces en cartas, no me contestan, que no contesten. Hay tiempo un poco. Aún, me parece. Si alguien quiere decir algo sobre este apocalipsis, si quiere hacer alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta, venga. Pero, si no lo sé, no lo diré porque no lo sabré. Qué tonto. ¿Qué? La religión judía, ¿qué significado da al triángulo? A los dos triángulos unidos. ¿Este mismo o no? No. Ni lo conoce. Ni lo conozco. Ellos van a lo suyo. El triángulo que forma los 12 lados, las 12 tribus de Israel. La forma material, física, es por ahí que no nos entendemos. Ahí está, ahí con Nicolás, porque él va a la letra, busca, diremos, 5 patas al gato, no porque sea él, sino porque se lo enseñan. Y el libro de la vida, tenemos un caso, ahora que dices esto, de Israel. Habréis leído, o si acaso oído, hablar de el gran juicio que hace el sabio de las dos madres, Salomón. El niño es mío, y dice la otra, no, es mío, yo soy la madre, no, yo soy la madre. Un momento, dos madres. Y el sabio dice a los soldados, coged al niño, a la venga, partidlo en dos, un trozo cada uno. Y una de las dos mujeres grita, llora, se pone a los pies del sabio, no, oh rey, no, dáselo a ella, pero no lo mates. Y entonces el sabio dice, entonces tú eres la madre verdadera, a la otra castigada. Uno de los puntos que diremos básicos, entre otras cosas, después de los profetas y de Jesús de Nazaret. Pero en este punto de este mismo hombre, ¿dónde lo leyó a esto? En la Biblia de Dios, no en la de los hombres. Después lo escriben. El profeta dice esto. ¿Por qué? Porque lo ha visto y no lo con los ojos físicos. Después, claro, lo escriben. Es decir, que la Biblia, todas las Biblias, todos los libros llamados sagrados, están escritos. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De aquellas personas que buscan en la palabra de Dios, en el Espíritu, en el libro de la vida, en la Biblia de Dios, y después dicen, hay esto, y los demás lo copian. Yo nunca he ido ahí a, vamos a ver estos triángulos, esto mismo que digo allí. No, ¿cuántas veces os he dicho que un día me voy por la calle, me veo ahí en una fachada una jaula, un periquito allí, o un canario, no sé qué era? Caramba, esto lo he dicho muchas veces, algunos ya lo sabéis. Imaginemos que yo quiero darle la libertad, pero yo estaré en la calle, es un segundo piso, está la fachada, o un primer piso, lo que sea. Bien, pero tengo poder. Simplemente pienso o con la mano hago así, la puerta se abre, el animalito se va, pum, y se pone sobre un tejado allí, unas tejas, y un gato, pum, se lo come. Yo pensaba todo esto yendo por la calle, había visto, no, he tenido la acción, de la idea buena de darle la libertad, y he tenido el poder. Sí, esto está bien, pero si yo no sé lo que va a pasar después, no está bien. Ahí tenemos la llamada Santísima Trinidad Católica, que ni siquiera ellos saben por dónde van. ¿Ya veis? Amor infinito, poder infinito, sabiduría infinita. Este es Dios. Y entonces ya tenemos ahí un maravilloso triángulo, una trinidad, que después cogemos la cosa física y nos da el mismo resultado, otro triángulo. Pero simplemente con este triángulo ya es suficiente. Y lo chocante es que los pintores han pintado a veces este Dios en un trono ahí, con barba y un triángulo. O el pintor ha oído campanas, o se lo han dicho otros, pero los sacerdotes católicos nunca me han explicado estas cosas. ¿Por qué? Porque no las saben. Si viene aquí el Señor y me dice un sacerdote, te he oído por la radio, ¿crees tú posible las apariciones de la Virgen? Tú eres un sacerdote y vienes a mí. Sí, pero yo tengo estudios de seminario, pero tú por la radio he oído y que tú tienes experiencias. Esto no se enseña. ¿Ah? Sí que se enseña, si acudimos al Padre. Cristo, por boca de Jesús, dice, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y lo más importante, a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. Y lo dice Jesús. O sea que el maestro no es Jesús. El maestro no es María, no es Cayetano. Es Cristo, es el Espíritu que enseña. Y cuando te enseña Él, no puedes retroceder. Porque las lecciones te las da de una forma que dice, no, yo ya no puedo volver atrás. Es imposible volver atrás. ¿Por qué? Porque has crecido. El espíritu crece, evoluciona. Esto es el Apocalipsis un poco abierto, que en otras ocasiones podremos charlar un poco más de esto. Que por cierto, me parece. Si te llevaste, José, la poesía. Aquella. Sí, pero no es. Desigual, no. Para el viernes que viene. Tengo una poesía hecha. Que seguro que de poesía nada. En el sentido de los poetas. Pero después, si comparáis mi poesía con otras poesías, veréis que la mía lleva el sello del libro de Dios, el mensaje. Porque una poesía que no lleve mensaje, ¿qué? Es como, por ejemplo, a ver si me acordaré. El verte será mi vida. Esto, cuando yo era más joven, a las chicas, a una chica. El verte será mi vida. Hablarte, mi ilusión. Será siempre la flor más querida que guardaré en mi corazón. Mensaje. No, yo diría una especie de alabanza de. Pero de esto ya hablaré. Bon vespre. Bien. Se nota. Estamos con este dichoso apocalipsis. Yo voy a decir una cosa, pero no del apocalipsis, que los animales tienen alma, yo no lo creo. Digo, el perro sí tiene mucha bondad, pero el gato se lo tiene a Satanás dentro, porque el gato se lo tiene el alma de Satanás, porque le está haciendo caricia y te pega en un... Está bien. Y está bien. El perro sí, la caricia, pero el gato está ahí. Pero vamos, pero el asunto está. Normalmente todo. Dice un refrán, vamos, con un cuento, dice. Me lo dijo uno, dice, a los guardias civiles y a los gatos, poco trato. Pero vamos, el asunto está en que los animales, en su sitio están bien. Lo que pasa es que se ha acostumbrado ya la humanidad a coger animales, y es aquí después donde se ha perdido un poco la cosa, porque, y esto ya para terminar, viene una señora por aquí, no sé si la conocéis, sin dejar la cosa, que yo quiero una Catalina, y tenía dos, ahora le ha llegado uno, pero da pena. Que es un perro así, supongamos, pero el volumen de el grueso es así, como una bala, y una, no puede andar, es decir, es una desgracia esto, porque mucho cuidado, tanto cuidado, tanto alimento, tanta cosa, ¿qué pasa? El otro día un Tomeu me decía de su perro o perra que tiene, dice, va bien que de vez en cuando esté un día sin comer, por ejemplo. Es así. Pero, ¿qué pasa con los animales que después queremos tenerlos en casa? Un día a la semana no comen. Claro, no siempre se portan bien. Un caballo mató a un carretero hace años, en la Plaza de la Paz, cuando le metía la comida ahí, y le cogió por el cuello y lo mató. Pero después se supo que hacía tiempo que el carretero este castigaba. Ah, yo un burro he visto después, el dueño medio lo mató, le cortó un dedo y le... Sí. Lo que pasa es que las personas corrompen a los animales. Sí. ¿Verdad? Sí, desde que el hombre cogió animales y los metió en su casa de las ciudades, ya no sabemos distinguir dónde están los hombres y los animales. Hola, wow. Lo que has dicho de los juguetes, que cuando vamos evolucionando no compramos juguetes. Hay gente que no compra juguetes. Pequeños. Pero no grandes. Ah. No compran juguetes, pero se atiborran de palotes, chupachús. ¡Ah! No quiero mirar a nadie. Baile, que yo me atiborro de gambas cuando puedo. Bueno, ¿cuándo me dejan? Cuando viene algún rey, alguna reina que me trae gambas, entonces sí que me atiborro. Yo cuando era pequeña no me gustaba algo así, me encantan todos. Esta no. Yo tengo una pregunta. Sobre esta estrella de Israel. Tú aquí pones, ayer Juan, hoy Cayetano. Ayer Juan y una serie de vidas más, una serie de personajes más. La estrella de Israel, ¿cuándo es que salió? ¿Cómo? ¿De dónde viene la ¿De dónde viene la estrella de Israel, el símbolo, la parte más física? Es de antes de Jesús. De antes de Jesús, ¿no? De antes. Y cuando pongo este principio es para resumir la cosa, pero la estrella es de antes. Lo que pasa, lo que he dicho antes, si esta estrella siempre ha simbolizado la cosa física, por esto la tienen en la bandera los judíos ahí en Israel. Debe ser del tiempo de David, porque le llaman la estrella de David. No, sí, porque yo lo digo antes. Antes de Cristo. Pero estas son cosas simbólicas, como el candelabro y todo eso. Con piedras y patas. Referente a lo que ha dicho Tony, de la paz interior. Ahora he recibido una carta. Sí, yo también quería hacer referencia a esto, ¿no? O sea, yo ayer la leí tu carta, ¿no? Y hay un señor que se ve que es bastante beato, ¿no? Y le dice a Miguel que no es cristiano, ¿no? Y claro, siempre se le ha metido a la gente la idea de lo que es un cristiano, y claro, como Miguel no le da limosna, no es un buen cristiano, ¿no? No es un buen cristiano. Sí, es triste esto, porque han enseñado un cristianismo tan tonto. La limosnita. Y luego esa es la parte exterior de cómo te ven, cómo te juzgan, que no eres cristiano porque no vas a Nicaragua a ayudar. ¿No hacéis nada? ¿No estáis con los drogadictos? Eso sí hacen cosas buenas. No, esos están perdiendo. Bueno, están colaborando en la limosna social. Nosotros estamos para otra cosa. Aquellos que colaboren, ya hay gente que colabora en la limosna social, ayudando a Nicaragua o ayudando a los drogadictos. No estamos para otra cosa. Luego eso es referente a la cosa externa. Que somos tan criticados, no somos buenos porque no hacemos esa cosa, no somos cristianos porque no damos limosna. Bueno, no da, según el caso. Pero a ese tipo, como le di la mala fe, ya sabía de qué iba, a pedirme dinero. Entonces, luego está la parte interior, lo que ha dicho, la parte interior. Esa parte de mirar hacia arriba, el santito de estampa. Entonces yo pienso que mi vida misma, lo que más vivo siempre, pues es mi relación con Marielda, y a lo mejor soy un poco pesado contando siempre lo mismo, ¿no? Pero es lo que más puedo contar. Entonces, a lo mejor me doy cuenta que pues ese genio, pues en algún momento pues estalla y tienes una voz y dices una cosa fuera de tono, pero bueno, tampoco hay que ir a la otra parte de pensar que hay que estar, para que todo vaya bien, ser bueno, estar todo el día con la sonrisa de oreja a oreja, y sí, cariño, sí, todo va bien. Entonces, hay que seguir una lucha entre esa sonrisa de oreja a oreja y no ser una bestia en una lucha continua, pero no se puede ser tampoco un tontorrón, ¿no?, en manos de la otra persona. Entonces, tiene que ser un equilibrio entre las dos cosas, eso es la paz interior. Y luego ya lo último que has dicho, de esa persona que cuando tiene algo claro lo tiene que llevar a cabo, independientemente de las personas que hay alrededor. Yo tengo la experiencia, ya que he dicho eso de darse de baja, que con mi madre, cuando yo me di de baja, le sentó muy mal. ¿No te acuerdas? Entonces, le sentó muy mal y me dijo varias veces que por qué, tal y cual, que no lo había hecho, ella me bautizó de buena fe, y por qué lo hacía yo esto, bien. Pasó el tiempo y luego mi hermana Marijuli se dio de baja, y ahí ya fue a rematar. Mi madre, el peor, se lo tomó y lloró y tal y cual. Y pasan unos meses y mi madre me dice que se da de baja. Entonces, si yo hubiera seguido aquella teoría de aguantar por mi madre para no hacerle daño, pues entonces mi madre ahora ni se habría de baja ni yo. Estaríamos así, tranquilitos los dos, con una paz falsa, la paz de los cementerios. Espera un momento. Y ahora en este caso, mi madre se va de baja, yo también y mi hermana también. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay algo mejor pues saliendo de baja? No, somos iguales, pero es la cosa de que no, yo no tengo que estar a la cosa más pequeña de las otras personas. Yo iré a lo que tengo que ir. Y al final le haré un bien a aquella, le haré entender. Si no, pues el mira. El espíritu que tiene que gobernar, no la mente. Si quieres decir algo tú, ya que te mencionamos. Es que cuando la Biblia dice eso de que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, esto, claro, así como lo entiende la religión, claro, en plan religioso, pues que se convierta a los demás. Pero es que en el plan espiritual tiene que ser, no puede ser de otra manera. Tiene que ser así. ¿Cómo puedes ceder en una cosa que es imposible? No puedes ceder. Si tenéis alguna pregunta, no seáis tímidos, no me sacrificaré por esta noche. Yo contestaré todo lo que me preguntéis. Una vez que viene a la reunión. Te puedes sacrificar. Te puedes hacer la reunión. Yo te quería preguntar, Ernesto, una cosa. Yo te quería preguntar. ¿La otra vez que te Te quería preguntar una cosa. Sí, que a las 8:30. Aquí tienes el apocalipsis resumido. Lo escrito en la Biblia física, lo que menos he tocado ha sido lo que menos he tocado ha sido ¿qué ha sido? El apocalipsis. Lo que menos manoseado ha sido por la falta